que por equivocarme tanto te logré aburrir. Te he hecho tanto daño que hasta olvidé de reír. Contigo mi egoísmo me está llevando al fracaso. Hoy que siento que te estoy perdiendo fue que comprendí que viviré un infierno si algún día te vas de mí. Por eso estoy dispuesto a ser el hombre que has soñado. Sé que te duele el alma, que ya tu corazón está cansado y tus palabras de amor condenaron su expresión. Pero tengo la esperanza de ser tu dueño al borrar el pasado, que con sus manos se ha robado toda la ilusión. Derrotado en el dolor, seré un perfecto perdedor si algún día te me vas. Que sin ti mi vida ya no vale nada. Tampoco el tiempo me alcanza para entregarte mi alma, que suplica diariamente tu perdón. Y siento que acabado estoy, como si no tuviera fuerza para continuar. Porque sin ti mi vida no vale nada. Y los años no me alcanzan para entregarte mi alma, que suplica diariamente tu perdón, tu perdón. Yo evitaré ser compañero de la soledad, pues no soportaría de nuevo con ella estar, sabiendo que mi sueño pude realizar contigo. No deseo ser culpable de lo nuestro terminar, porque mi corazón no me podría perdonar, sabiendo que eres tú la sangre que lo tiene vivo. Si tanto nos queremos, entonces ¿por qué no lo demostramos? Si es más difícil cosechar el odio que el amor, arriesga todo y prometo que serás dueña de mi pensamiento, la que gobierne cada sentimiento de mi ser. Derrotado en el dolor, seré un perfecto perdedor si algún día te me vas. Porque sin ti mi vida ya no vale nada. Tampoco el tiempo me alcanza para entregarte mi alma, que suplica diariamente tu perdón. Y siento que acabado estoy, como si no tuviera fuerza para continuar. Y es porque sin ti mi vida no vale nada. Y los años no me alcanzan para entregarte mi alma, que suplica diariamente tu perdón. Derrotado en el dolor, seré un perfecto perdedor si algún día te me vas. Porque sin ti mi vida ya no vale nada. Y los años no me alcanzan para entregarte mi alma, que suplica diariamente tu perdón. Y siento que acabado estoy, como si no tuviera fuerza para continuar. Es porque sin ti mi vida no vale nada. Tampoco el tiempo me alcanza para entregarte mi alma, que suplica diariamente tu perdón.